Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Mientras nuestros amados en Sudamérica y Australia están disfrutando con la entrada de la temporada de calor, aquí en el hemisferio norte le damos la bienvenida al blanco invierno. Con él nos llega una nueva lección de escuela sabática que, como ya saben, nos va a hablar del libro del profeta Isaías. El autor de la lección es el Dr. Roy E. Gain, erudito de hebreo y profesor de Antiguo Testamento en Andrews University. Por otro lado, el responsable por el material auxiliar para el maestro, que es una de las herramientas más importantes para nosotros, es el Dr. Teófilo Correa, profesor del Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, con sede en las Filipinas, y quien tiene un PhD en Antiguo Testamento. Con estas calificaciones, nuestro estudio del trimestre promete ser muy profundo y bastante académico. Ahora dime, ¿estás preparado para darle alimento espiritual de calidad a tu clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 14 a 17 contienen la extraordinaria ayuda que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General prepara para nosotros los maestros. Dale un vistazo a la reseña, el comentario y la aplicación a la vida de esta semana. De paso, en la descripción de este video encontrarás un enlace a un PDF sobre la manera en que los editores de la lección recomiendan que se use este material. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Comencemos nuestro repaso de la manera más conveniente, dejando que nuestros alumnos vean por sí mismos la importancia de la lección. Para eso, usa nuestra probada fórmula de hacer una pregunta abierta. Intenta haciendo este interrogante a tu clase. ¿Qué tiene que decirle un libro que se escribió hace más de 2700 años a alguien que hace parte del remanente del tiempo del fin y que espera ser trasladado a la Canaán celestial? Pues en este repaso lo vas a descubrir. Y sin decir más nada, pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Esta parte es la que más necesita de cuidado, ya que tienes que escoger tres puntos que quieres resaltar con la clase. Con esto no solo estarás mejor preparado, sino que intencionalmente elaborarás el repaso para mirar que se pueda edificar el carácter de tus alumnos. Estos son los tres asuntos que yo escogería presentar. Número 1. El tema de Isaías. Es sumamente necesario empezar el libro del profeta Isaías al menos con una breve descripción general. Hablemos de su autor, su audiencia, los personajes clave y, por supuesto, su tema principal. Por favor, invita a tu clase a leer Isaías 1, 1 y 2 y traten de extraer la mayor cantidad de información. Salta a la vista que el autor se identifica como Ishaya ben Amoz o Isaías, hijo de Amoz, profeta de Judá, que vivió entre el año 765 a.C. y el 695 a.C. Su ministerio fue contemporáneo con otros cuatro profetas, Oseas, Amós, Jonás y Miqueas, con la particularidad de que el ministerio de Isaías abarcó el reinado de los cuatro monarcas mencionados en el versículo 1. Algo muy resaltante es que Isaías estuvo vivo cuando el reino del norte, Israel, cayó en manos de los asirios en el año 722 a.C. Otro dato importante es que Isaías, según se cree, pertenecía a la familia real. En términos generales, los personajes principales del libro son Dios y su pueblo, siendo este último su primera audiencia, es decir, los destinatarios originales de la obra. Sin embargo, la frase inicial del versículo 2 nos da a entender que existe una segunda audiencia. Oíd cielos y escucha tú tierra, no es solo la expresión para la apertura de un juicio, sino que además permite pensar que los habitantes de este mundo componen los destinatarios finales del escrito. Una de las ideas clave del capítulo 1 es «Habla Jehová», con sus expresiones sinónimas que se repiten en otras cuatro ocasiones. Busquen con la clase todas las frases que contengan este pensamiento en los versículos 2, 10, 18 y 20 del capítulo 1 y escríbanlas en un papel para luego repetirlas. Como ratificarás, las expresiones son «Habla Jehová», «Oíd palabra de Jehová», «Dice Jehová» y «La boca de Jehová lo ha dicho». Esta consonancia nos hace pensar en que el libro no es la composición de un escritor humano, sino el registro de un mensaje proveniente de Dios mismo. El tema general del libro es el juicio y la salvación provenientes de un Dios que desea transformar el corazón de un pueblo rebelde. El comportamiento de Judá es, por un lado, el de una nación malvada, mientras que las acciones divinas, por su parte, tienen un objetivo redentor. Este tema se ve desde el primer capítulo, ya que Isaías 1, del 2 al 20, es un litigio pactual en el que Judá perdió su identidad y quebrantó el pacto tras entrar en rebelión. Sin embargo, Dios mantiene un remanente con el cual promete que hará un nuevo pacto basado en el perdón. Finalmente, quiero resaltar la primera palabra del libro, visión. El libro es la visión que Dios le concedió a Isaías con respecto a sí mismo y a su pueblo. La palabra proveniente del hebreo jazón para visión tiene que ver con algo que se contempla en la mente producto de una revelación divina. Por lo tanto, todo el libro es una sola revelación dada al profeta concerniente al pueblo de Dios mientras vivía en los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y que, cuando tú lo ves de cerca, tiene mucho que ver con el carácter de los seres humanos que vivimos en este tiempo. Con este marco general, vayamos ahora a nuestro segundo punto. Isaías 1. Estemos a cuenta. Como ya dijimos, Isaías 1 es un juicio debido al quebrantamiento del pacto. La frase «Oíd cielos y escucha tu tierra» del verso 2 es el llamado de Dios a quienes estableció como parte importante de la alianza en el Sinaí. Pide por favor a uno de tus alumnos que lea para todos Deuteronomios 30, 19 y luego pregunta «¿Cuál era el papel de los cielos y la tierra?». El texto dice: «A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia». Estoy seguro de que la clase no tardará en identificarlos como los testigos del pacto. Ahora, dale la lectura a Isaías 1, del 2 al 7, para que tengan el marco general de los cargos divinos contra Judá. Resalta de los versos 2 y 3 el hecho de que los hijos de Dios se rebelaron contra él y se convirtieron en gente pecadora y un pueblo cargado de maldad. Ahora realiza con ellos un análisis de estas tres palabras: rebelión, pecado y maldad. La palabra hebrea para rebelión en el verso 2 es pashá, que literalmente significa separarse. El pueblo se separó de Dios y apostató contra él, poniéndose en su contra y armando una revuelta. Esto muestra el comienzo de una secuencia perturbadora que da origen al pecado. Este vocablo es la voz hebrea jatá, que significa errar el blanco o fallar. Es decir, que una vez nos rebelamos, lo siguiente que viene es evidenciar nuestra lejanía de Dios, quebrantando sus preceptos. Sin embargo, la frase paralela a gente pecadora del versículo 2 es pueblo cargado de maldad, dándonos a entender que si bien errar el blanco es consecuencia de la rebelión, Esto se da por algo intrínseco a nuestra naturaleza, la maldad. La palabra hebrea para maldad es avon, que contiene la idea de perversidad o mal moral. Debido a esto es que no resulta extraño que el pueblo desconozca a su Dios, practique la injusticia contra su prójimo y al mismo tiempo pretenda mantener sus formas religiosas. Lean en clase Isaías 1 del 16 al 18, donde se encuentra el consejo divino de lavarse, limpiarse, hacer el bien y hacer justicia, mientras que se hace un llamado a estar a cuenta. Luego hazles la pregunta clave. ¿Cuándo estamos a cuenta con Dios? ¿Cuando nos hemos reformado o cuando recibimos el perdón? Para esta parte necesitas estar muy atento, ya que fácilmente nos podemos desviar de la intención del texto debido a una palabra que ahora tiene un uso distinto del que cuando se hizo la traducción Reina Valera y la versión del 60. Casi puedo ver la cara de tu clase medio perdida, concluyendo que Dios primero pide al pueblo que se reforme y que luego vengan a estar a cuenta. Esta línea de pensamiento pertenece al campo de la justificación por las obras, ya que primero se debería mostrar el cambio, según esto, para después recibirse el perdón. Sin embargo, la comprensión actual de la palabra luego no es la misma que al momento de la traducción. Aquí ocurre lo mismo que con la clásica frase de René Descartes: pienso, luego existo. Luego debe entenderse como por lo tanto, ya que no se piensa antes de existir, sino en consecuencia de ello. Esa fue la intención original de la traducción del 60, aunque con el tiempo la palabra luego tomó un significado distinto. La expresión hebrea traducida como venid luego es lekuna, que significa algo así como anden ahora o vengan ahora y estemos a cuenta. Con ahora se quiere dar a entender que es antes de lavarse, limpiarse, quitar la iniquidad o dejar de hacer lo malo, antes de que ellos aprendieran a hacer el bien y a practicar la justicia. Es increíble cómo el Evangelio se ve aquí perfectamente representado. Dios llama a su pueblo a estar a cuentas antes de que den muestras de cambio. Lo que eso conlleva es sorprendente. Dios ya sabe que su pueblo ha quebrantado el pacto, ha tenido una religión externa y tiene manchadas de sangre las manos. Pero es tan maravilloso el Señor que les ofrece su perdón porque sabe que este es la única manera posible de comenzar una verdadera transformación. Para remarcar esta idea, lee lo que dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 174. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solo perdón por el pecado, sino también es una regeneración del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿No te parece lindo esto? Pero pasemos ahora al punto final del repaso, el canto del amado y su viña. Esta parte del libro es literalmente una canción. Si te da tiempo, lee por favor en clase Isaías 5 del 1 al 7 y luego pregunta, ¿qué más podría haber hecho el dueño por su viña? Lo más seguro es que todos concluyan que ya lo había hecho todo y no había nada más por hacer. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cuál fue la mayor decepción del viñador? A lo mejor la respuesta de tu clase será que aquella viña dio uvas silvestres en lugar de uvas buenas. Cuéntale a tus alumnos que aquí hay un juego de palabras en el hebreo, anabim y beushim. La primera palabra significa uvas y la segunda, literalmente, significa cosas apestosas o malolientes o también frutilla venenosa. Ahora permite que tu clase aporte sus pensamientos sacando una moraleja de la canción de Isaías 5. Estoy seguro de que saldrán muy buenas lecciones. Si lo ves necesario, comenta que esta parábola es de naturaleza jurídica, así como el capítulo 1 del libro, en el que Dios llama a juicio a su pueblo por quebrantar el pacto. Esa es la razón por la que el autor de la escuela sabática de este trimestre escogió estos dos capítulos para introducir su primera lección, ya que comparten el mismo concepto, que es el tema principal del libro. Por otro lado, la lección máxima de la canción de Isaías 5 es el respeto divino por el libre albedrío. Dios hace todo por el ser humano, pero cuando ya no queda nada por hacerse, lo deja a su suerte, permitiéndole tener aquello que ha elegido, aunque los planes originales de Dios eran diferentes. Miren, el Señor Jesús contó una parábola similar que también trataba de una viña, solo que esta es más sensible y más detallada, la de los labradores malvados, con los que representaba a los fariseos, que al igual que los judíos del tiempo de Isaías, tenían una religión de apariencias, pero con un comportamiento moral desconcertante. La actitud de aquellos mostró endurecimiento paulatino, hasta que finalmente llegaron a realizar el horroroso crimen del asesinato del hijo del dueño, algo que mostraba el comportamiento de los fariseos hacia el Señor Jesús. Como la canción de la viña, se esperaba que los fariseos dieran un fruto excelente de carácter debido a todas las ventajas recibidas de Dios. Pero lastimosamente fue lo contrario. Desarrollaron un carácter tan horroroso como aquellas uvas silvestres, apestosas y venenosas. La reflexión final es que aquel fue un resultado inexplicable, dándonos a entender que el pecado es así en su naturaleza. No puede justificarse, pues es de carácter irracional. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora lleva todo esto a aplicaciones que fijen el contenido estudiado. Hazle a tu clase preguntas como las siguientes. Primera, ¿qué nos dice de Dios el hecho de que llamó a litigio a Judá, no tanto para condenarla, sino para que reconociera su condición y aceptara el perdón que él estaba ofreciendo? Segunda, ¿cuándo está una persona a cuentas con Dios? Y por último, ¿por qué en la canción de la viña debe resaltarse más la actitud de Dios como el viñador que los malos frutos de la planta? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. No olvides desafiar a la clase con una buena asignación. ¿Qué tal esta? Invita a que en la despedida del sábado en casa hagan una representación de la canción de la viña. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Isaías nos enseña que Dios lo ha hecho todo por nuestra salvación. Ahora, todo depende del uso adecuado de nuestro libre albedrío para permanecer en el Señor y dar de manera natural el fruto del Espíritu. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que al llamado divino de a quién enviaré, nosotros respondemos: yo iré, Señor, porque lo que más quiero es compartir esperanza. Así que nos vemos la próxima semana.